Aire de la Mosquitera, arrancamos, son las 18 de la mañana y en este caso vamos a seguir con nuestras columnas de todos los días, el bloque del espacio de la memoria. Estamos en comunicación con Patricia Farina, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, esperando que cuál es el tema del día de hoy. Bueno, hoy desde el espacio para la memoria y los derechos humanos queremos comentarles una grata noticia, y es que, bueno, una de las actividades que tiene el espacio por la memoria son las visitas guiadas a estudiantes de distintas instituciones y de distintos niveles del sistema educativo. En junio de este año presentamos un proyecto para que la Dirección General de Escuela declarara de interés educativo dichas visitas. Y eso felizmente sucedió. A partir del 1 de julio, es que la Dirección General de Escuela le ha dado la categoría, digamos, de interés educativo a las visitas que se promueven en el espacio para la memoria. Esto es muy importante para el espacio porque es visibilizar un sitio donde, bueno, todos sabemos que funcionó un departamento de informaciones ex-D2 de la policía y funcionó como un centro clandestino de tortura, detención y exterminio de personas. Uh-huh. Esta actividad de las visitas se inscribe en lo que se llama pedagogía de la memoria, que es poder reconstruir de un pasado reciente en relación con un presente un relato que nos permita transmitir intergeneracionalmente lo que nos pasó a una generación que todavía tenemos sobrevivientes. De hecho, son quienes llevan a cabo las visitas, las guías, digamos. Y entonces en este intercambio de transmisión de saberes, de conocimiento, es poder ponerle nombre a esa historia que en general los libros de historia no cuentan. ¿Cómo ha sido hasta ahora esa experiencia, ¿no? De poder justamente hacer este intercambio intergeneracional, como mencionabas? Y mirá, ha sido una experiencia muy importante. De hecho, tenemos muchísimas visitas. Mira, en el año 2018... aproximadamente 2.500 estudiantes de diversas trayectorias educativas recorrieron el espacio, escuchando desde la voz de los sobrevivientes lo que cuentan en primera persona y hechos sucedidos en la dictadura cívico-militar. Y en lo que vamos del año 2019, llevamos aproximadamente 1.450 estudiantes que ya han visitado las escuelas. El espacio. Uh-huh. Estas escuelas o institutos de educación superior, incluso también la universidad, de hecho los estudiantes del pre de comunicación social estuvieron este año también visitando el espacio. Hemos tenido también la experiencia de trabajar con un curso de chicos discapacitados y chicas que fueron a visitarnos con sus maestras. Fue una experiencia muy interesante poder trabajarlos con ellos y con ellas. Pero también aclaro que está abierto a todo el público estas visitas, ¿no? Incluso han participado empleados o trabajadores del Poder Judicial, de las fiscalías, porque, bueno, es un lugar por donde transitamos mayoritariamente los y las mendocinas y mendocinos, ahí en la Avenida Belgrano, lo que es el Palacio Policial, conocido comúnmente. Pero muy pocas personas saben lo que sucedió en ese lugar y lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que de ser un centro clandestino de exterminio y detención, hoy es un espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos. Tal cual. Y bueno, justamente poner en valor un espacio como ese, con tanta historia y con tanta fuerza, ¿no? Un lugar complicado al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque en sintonía con lo que está pasando en otros espacios o lugares del país, ¿no? Que todos los centros clandestinos, a partir de una nacional, pasar a ser espacios para la memoria, es que se ha podido visibilizar que los centros clandestinos de detención funcionaron, eran reales y estaban a la vista de la mayoría de la población. No era ninguna cosa hasta abstracta, que era bastante concreta, ¿no? Claro. Y en este tiempo en que se pone tan en tela de juicio el tema de los derechos humanos, que si fueron 30.000, que si no fueron, digo, bueno, poder señalizar los sitios para la memoria, poder construir los espacios para la memoria donde se puedan difundir no solo lo que pasó en la década del 70, sino la continuidad histórica que tiene hoy con las políticas de gatillo fácil, con otros modos que tiene el neoliberalismo de reciclarse, pero digo, poder hacer una línea histórica de lo que ha pasado, porque si no la historia es, claro, es ese hecho que solo se memoriza en la escuela y que pierde todo sentido y toda relación con un presente. Y que creo que esas son la fuerza del neoliberalismo respecto al revisionismo histórico y a la historia en general. De hecho, en Chile se está cuestionando si el espacio curricular de historia va a seguir como espacio curricular. Directamente. Y es una herramienta del capitalismo, el neoliberalismo. ¿Para qué quiero estudiar el pasado si tampoco voy a tener futuro? Lo que nos lo único que les interesa es el presente como instancia de consumo. Entonces digo, bueno, es importante que sea reconocido, porque además no queda al arbitrio de cada director o directora de escuela que diga, no voy a permitir que los estudiantes de esta institución vayan. Bueno, eso que podría ser un argumento personal de un directivo o una directora, hoy está reconocido como de interés educativo. Entonces, bueno, está más allá de lo que piensen los docentes o directivos de las instituciones. Tal cual. Patricia, ¿nos recordás los horarios de visita, cuándo se puede ir y eso? Mira, para contraer una visita o para poder arreglar una visita, hay un mail institucional al cual tienen que inscribir desde las distintas escuelas, los profesores o profesoras, y es espacio.memoria.mendoza@gmail.com. Pero también, por si olvidan ahora anotarlo, en Facebook estamos, o si uno entra por Google a Espacio para la Memoria XD2, va a encontrar toda la información y también va a encontrar el mail. Lo ideal es que las visitas en general se acomodan a los horarios que piden las instituciones educativas, ¿sí? O sea, que no hay un horario fijo, puede ser el horario en que la escuela lo necesite o la institución educativa, siempre que lo acuerde previamente a través de este mail. Bien, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Patricia. Bueno, no, le agradecemos a ustedes tenernos siempre en cuenta en el espacio radial.